El sistema educativo no está logrando cambiar por la maldita corrupción. Tenemos docentes puestos a dedo sin mayor calificación, directores más que todo puestos a dedo, que tienen que estar con una afiliación política. El gobierno mexicano quiere arrebatarle al pueblo el derecho a la educación pública. El gran problema de los políticos hoy en Colombia es que ellos vienen de un sistema tradicional donde se premia la corrupción. Hay muchos de esos malos gobernantes que prefieren no tener un pueblo educado. Un pueblo educado en unas transformaciones sociales, una revolución tal vez la más grande. Una cosa es lo que el político promete y otra cosa es lo que el político hace. El peor enemigo de la educación es la corrupción.